fines del siglo XX, una serie de paranoias se instalaron en la comunidad terrícola. Nos aterraba la posibilidad que los ordenadores, que ya comenzaban a dictar nuestros vericuetos vitales, no entendieran el cambio de siglo y que el famoso efecto 2000, mundialmente conocido como el J2K bug, nos el proceso que los humanos, con tanto esfuerzo y muy poca empatía por los demás, habíamos conseguido. Ni hablar de la frustración eterna de quienes crecimos en los 80, creyendo ciegamente que los coches volarían para este momento. Nos sentimos unos paletos monumentales al darnos cuenta unos años antes que ni de c*** llegaríamos a ver ese caótico pero atractivo avance. Total, que mientras las inseguridades y las expectativas desmedidas moldeaban nuestros días, uno de los grupos más particulares y menos apreciados del boom alternativo pergeñaba una obra maestra atemporal y de difícil catalogación. Casi la banda sonora perfecta para el fin de siglo. Estamos hablando de Mr. Bungle y su California. California, por tanto, cumple 22 años y nunca es tarde para reivindicar una obra que significó nada para muchos y casi todo para unos cuantos. En el final de una década donde los distintos géneros del universo rock se fundieron a mansalva en una orgía con varios finales felices y otros tantos polémicos. Mr. Bungle entregaban un manifiesto de originalidad impoluta, en el que el descomunal talento de sus integrantes les hizo acertar todas las flechas en el blanco. Una colección de canciones que dibujaban espacios de retorcida belleza, delirio salvaje y amenazante oscuridad, haciéndolo con quiebres al borde del precipicio, pero que educaban al oyente, quien con un poco de esfuerzo se terminaba sintiendo seguro en ese entorno extremo. Así y todo, California fue el disco más pop de Mr. Bungle. La influencia de The Beach Boys en varios pasajes del disco, atmósferas dignas de la música exótica y el hecho de que varios miembros de la banda participasen en la composición de los temas, con toda la apertura que esto significa en una banda como Mr. Bungle, lo nutre de un fino eclecticismo que termina marcando su personalidad a fuego. El experimento de Mike Patton y Trey Spruance se hicieron presentes con el tema Ars Moriendi. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Sing-Along Songs for the Damned and Delirious es el segundo álbum de estudio de la banda sueca de avant-garde metal, Diablo Swing Orchestra. Se publicó el 21 de septiembre de 2009 bajo el sello discográfico The Ascendance Records y con la producción de Roberto Laggi de In Flames. El diseño gráfico corre por cuenta del diseñador sueco Peter Bergting. Este álbum marca una diferencia notable en la banda con respecto al primer álbum, The Butcher's Ballroom. El resultado es que las canciones son más experimentadas y versátiles, además de contar con una voz masculina con mayor participación. El álbum ganó en los premios Metal Storm en 2009 en la categoría The Best Post-Metal Avant-Garde Metal Album of 2001. De este álbum, primero disfrutaremos del tema ATAP Dancers Dilemma, donde, por cierto, y repito, su música siempre tuvo bastante experimentación de muchos estilos que van desde tap dancer, folclore de muchos países, metal, rock, progresividad y la parte más importante de todo, estar inmerso en ese bello mundo de Warner Brothers y Paramount Pictures de los años 30 hasta los 60, que eran conocidos como los Merry Melodies. Ahora bien, hago énfasis. La música de Diablo Swing Orchestra no es como escuchar una banda de progresivo de muchos sabores o decir metal a ciencia cierta, porque no es así. Es música que solo quiere experimentar con ese maravilloso mundo de dibujos desde los años 30 hasta los 60 y que estuvieron repitiéndose hacia inicios de los 90. Entonces, desde aquella vez, desde aquella oportunidad que los escuché por primera vez y estar pendiente de sus largas duraciones a través del tiempo, por ello, tenemos su quinto álbum en estudio llamado Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole, donde se tiene que mencionar que antes de juzgar y o colocarte los audífonos, debes tener una amplia base de estilos musicales que no solo sean metaleros o rock y estar dispuesto a cambiar ese mundo en cada canción, porque de lo contrario estarás perdido en el universo de ritmos y notas musicales que tienen estos músicos en cada canción. Y de ese álbum específicamente escucharemos el tema War Painted Valentine, después del tema ATAP Dancer's Dilemma. We'll be right back.

Eso fue Between the Bird and Me, con el track Never Seen Future Shock, extraído de su más reciente álbum, Colors 2. Avanzamos con Crystal Coffin, una banda oriundos de Vancouver, Canadá, que experimenta un evidente melodic and progressive metal en forma de black metal. Así que nos vamos de estreno. Esto se titula The Stairway Eternal. Yeah.

2021 ha sido un año de regresos inesperados y álbumes llenos de nostalgia en cuanto a la música. Algunas de estas bandas regresan a sus raíces, pero además expanden sus sonoridades a otros horizontes. Mastodon, en los últimos años, entró a una dinámica musical directa, con canciones incluso cortas y con menos complejidad. Hushed and Grim es un retorno a su estado más progresivo. Canciones sofisticadas, uso de sintetizadores y puentes instrumentales precisos, solos de guitarra memorables, así como riffs y un lado mucho más oscuro. Este álbum, lanzado el 29 de octubre, nos recuerda al glorioso Crack the Sky, y además es el primer disco doble de la banda, lo cual lo hace el de más larga duración, rondando en los 90 minutos, y cabe destacar que cuenta con la participación, o en la producción específicamente, de David Buttrill, conocido por colaborar con Tool. David le da un sonido denso, pero deja que brille cada instrumento y se denotan hasta los pequeños detalles. Hushed and Grim está dedicado a su antiguo manager, Nick Jones, que falleció en 2018 debido al cáncer. La relación evidentemente con la banda era muy cercana, por ello mucha de esa tristeza se puede notar en ciertos tracks y en las letras. Aunque en entrevista, Troy Sanders comentó que a pesar de tener esa vibra melancólica, no querían presentar un álbum deprimente. The Mastodon, pudimos escuchar el track More Than I Could Chew. Pasaron 2 años para que Fenris y Nocturno Oculto regresaran al estudio después del maravilloso All Star de 2019, que en ese entonces mostró un cambio notable en el estilo de los noruegos, en donde con soltura escupieron tracks largos con heavy metal oscuro y algún coqueteo al doom metal, dejando a varios sorprendidos y a muchos otros insatisfechos y aburridos. Lo que sabemos es que Dark Throne ya no es una banda de complacencias. No lo era ni en aquella época del All Star y mucho menos ahora con el estreno de Eternal Hails, en donde sin temor ejecutan 5 melodías impregnadas de doom metal y muchos riffs lentos y beats crudos que envuelven en una atmósfera lúgubre que de repente y sin previo aviso nos interrumpen con esa característica batería rápida, cruda y con esos riffs melódicos casi marca registrada de los noruegos. Nos despedimos con His Masters, Voice, The Dark Throne.